Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Hola, somos Rodrigo y Elena, desde Radio Alhama en internet. Como siempre, trayéndoles la actualidad de nuestra tierra a través de alhama.com, que es parte de Alhama Comunicación. Y hoy tenemos una noticia destacada, ¿verdad? La publicación de un libro muy especial. Eso es, un libro que celebra nuestro entorno, basado en una sección que seguro que conocen de alhama.com, Caminos y Gentes. Ajá. El libro se titula Caminos y Gentes, la memoria recobrada en el Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama. Un título largo, pero sí. Bueno, muy descriptivo. Sí, lo dice todo. Y lo publica la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Efectivamente. Es para conmemorar el 25 aniversario de la declaración del parque como parque natural. Un cuarto de siglo ya. 25 años, sí. Y la autora, Mariló Llonarte. A muchos les sonará, claro. Sí, por sus relatos en Caminos y Gentes en alhama.com. Y además, fíjate, es la presidenta de la Junta Rectora del Parque Natural. O sea que conoce el tema, bueno, desde dentro y desde fuera, ¿no? Por las historias y por la gestión. Exacto. El libro se presentó en Sedella hace poco, estuvo el delegado José Antonio Víquez, y por lo que contaron es un homenaje... Un homenaje al parque, sí, pero sobre todo a la gente, ¿no? A las generaciones de vecinos que, bueno, que han vivido ahí y le han dado forma. Claro, recoge vivencias, experiencias de sus habitantes. Es la memoria viva. Eso es. Habla de oficios, de gente concreta, labradores, resineros, que es un oficio casi perdido, ¿eh? Uf, sí, muy de esas sierras. Pastores, arrieros. Menciona a José Planas, a Aurelio. Historias de cortijos también, como el de la Loma de Ubares. Venteros, guardias civiles, vamos, que recupera oficios, tradiciones. Es un reflejo de todo ese patrimonio etnográfico que, bueno, ya veíamos en los artículos de Caminos y Gentes, pero aquí reunido. Y es importante recordar que este parque natural está a caballo entre Málaga y Granada. Claro, y que incluye municipios de nuestra comarca como Alhama de Granada, Arenas del Rey, Jatar... Fornes y Jayena también. O sea, que nos toca muy de cerca. Muy de cerca, sí. El objetivo del libro, por lo que parece, es doble. A ver. Por un lado, dar a conocer esa riqueza humana, esas historias y, por otro, generar conciencia. Conciencia sobre la necesidad de preservar tanto el entorno natural como esas formas de vida tradicionales que están un poco desapareciendo. Exacto. Conservar la naturaleza y conservar la cultura que va ligada a ella. Que al final son dos caras de la misma moneda, como decían en la presentación. Totalmente. Y ojo, una buena noticia para los alameños y alameñas. Sí, cuenta, cuenta. Pues se anunció que el libro se va a presentar próximamente aquí, en Alhama. Ah, qué bien. Pues habrá que estar atentos a la fecha. Lo diremos en alhama.com, claro. Por supuesto. Y otra cosa que se mencionó en los actos de celebración fue un homenaje. Sí, a Salvador Aguilera. Por su labor de conservación en el parque. Eso es. Destacaron su trabajo con las aves rapaces, que es fundamental en esa zona. Un ejemplo de la conservación activa, que también se hace. Así que tenemos la memoria, las historias de antes y también el reconocimiento al trabajo actual de protección. Muy completo. Es un libro importante, ¿eh? Para conocer y valorar nuestras raíces, nuestro entorno natural. Y conecta directamente con esas historias que muchos ya siguen en alhama.com. Pues sí, una buena iniciativa. Desde Radio Alhama, en Alhama Comunicación, seguiremos informando de la presentación en Alhama y de otras noticias. Claro que sí. El equipo, con Juan Camezas a la cabeza, sigue preparando más contenidos para todos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Música de salida. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.